Mira estos otros videos mientras reflexionas y anotas en tu bitácora, identificas la tesis central, detectas supuestos implícitos y formulas una objeción posible.